Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Este es el episodio 41. Bandits, Pulp Fiction y Manhattan. En este episodio voy a hablar de la película Bandits del año 2001, de Pulp Fiction del año 1994 y de Manhattan del año 1979. Hey, ¿te gusta la tecnología y el entretenimiento? Las noticias convencionales no cubren los detalles como esperas. ¿Estás cansado de escuchar malas noticias? Seguramente te gusta leer blogs, pero no tienes todo el tiempo para estar leyendo tanto feed. Desde Nueva York y Miami, Cubotron y La Tati te leemos las noticias más interesantes de la mejor red de bloggers hispanos, anglos y brasileros. WeDoItForYou.com. WeDoItForYou.com/podcast. El podcast del tecnosexual. Vamos en primer lugar con los mensajes de los oyentes. Para empezar, un correo electrónico de Alex que me comenta sobre la película Infiltrados y dice lo siguiente. Hola, no sé si te parece un poco pesado, solo te escribo para decirte que ayer vi Infiltrados en el cine y me ha gustado mucho. Es un juego entre policías y miembros de una pequeña mafia irlandesa. Hay un par de agentes jóvenes interpretados excelentemente por DiCaprio y otro actor que estarán haciendo de agentes dobles para cada uno en un lado. Un saludo. Bueno, pues no me pareces pesado. Bueno, Alex es el autor de ese mensaje tan largo que leí en el anterior episodio y que me quejé de que era muy largo. Bueno, tampoco hay que tomárselo tan en serio, Alex. Sobre Infiltrados, pues es una película que es un remake de una película hongkonesa, si no recuerdo mal, que se llama Infernal Affairs, y que, claro, Martin Scorsese, pues es mucho Martin Scorsese, y aunque sea un remake, la calidad de la película, según parece, ojo que no la he visto, según parece, es bastante superior la versión esta de The Departed de Martin Scorsese que la original. Cuando la vea, pues comentaré más, si es que hay que comentar más, pero el reparto sí me gustaría resaltarlo, porque está Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg y Martin Sheen, entre otros, porque creo que también aparecía Alec Baldwin por ahí. Y bueno, que es una película que, aunque no es una obra maestra, pues es una película bastante decente, con un nivel al que la mayoría de directores mediocres no llegan ni en sus mejores momentos. Ya comentaré más cuando la vea, si es que os interesa. Vamos con el siguiente comentario, esta vez es de Gromberg, en la web del podcast, en el episodio 39, en el que hablaba de Escape de Los Ángeles, Escape de Nueva York, esas películas de John Carpenter tan espectaculares. Y Gromberg me comentaba que Kojima, el creador del juego Metal Gear Solid, es fan y puso varios cameos de esa película en su videojuego. Y además dice que molaría que saliera una nueva entrega o que Plissken hiciera un cameo en la nueva peli de Metal Gear Solid. Plissken es el personaje protagonista de estas películas. Bueno, ya digo que no voy a comentar mucho más porque yo creo que ya lo dejé bastante claro sobre las películas estas de Escape de Nueva York, Escape de Los Ángeles, que aquí, bueno, se llamó Rescate no sé qué Los Ángeles y esas cosas, se cambió el nombre en España, pero lo original era así. Me parecen películas de acción con humor y tal, el típico humor que mete John Carpenter, pero nada más que eso, o sea, deber y olvidar. Para más información, pues os envío a ese episodio 39 si no lo habéis escuchado. El siguiente correo es también de Alex, que parece ser que en cuanto escuchó que le llamé un poco, que no le llamé pesado yo, que en cuanto me quejé yo de la longitud de su anterior mensaje, pues me envió otro en el que me decía: si bien admito que mi correo fue bastante largo, la verdad no pensé que lo fueras a leer en antena. o al menos que lo fueras a leer entero. La verdad es que había cosas que no eran muy interesantes. Algunas solo las puse para ver si querías comentar algo y no para torturar a los pobres oyentes, pero ya da igual. Un saludo de disculpas. Bueno, a ver, Alex, no hace falta que te disculpes, que simplemente era un poco de broma porque el correo pues era un poquito largo para leerlo en el podcast. Pero vamos, yo lo comenté pues porque me parecía interesante de lo que hablabas, y de eso se trata, de que vosotros comentéis cosas y yo hablé de ellas en el podcast. Pero os sigo remarcando que prefiero audio correos a mensajes escritos. Hay que quitarse un poco la vergüenza de enviar un audio, que son nada, 3 minutos, 1 euro de micrófono y ya está, no hace falta más. Y el software de grabación, la grabadora de Windows puede valer, aunque parezca mentira. Pero vamos, que yo estoy encantado de que enviéis mensajes, no tengo ningún problema, vamos. Y bien, ya con esto se acaban los mensajes en forma de texto y viene uno de correo de Paco Rey. Ahí va el audiomensaje. Hola Ramón, lo prometido es deuda, tal como te dije, vamos a colaborar un poquito más con vosotros. Me gustaría que habláramos de esas películas donde los actores, digamos ya clásicos, ceden el turno a actores nuevos, ¿no? Se me ocurre Paul Newman a Tom Cruise en el Buscavida o Robert Redford cuando a Brad Pitt en el Juego de Espías hace lo mismo, ¿no? No sé si vosotros conocéis alguna película más donde se dé esto, ¿no? Gracias, amigo. Pues muchas gracias, Paco, por tu audiomensaje. Ahí todo currado, con banda sonora incluida, con música de Magnatune.com, que ahora no recuerdo de dónde era, pero que sí, que es de Magnatune. En primer lugar, Paco, de verdad, o sea, este audiomensaje está bien tal y como está. Es que Paco pretendía hacer una superproducción con su audiomensaje porque decía que no le había quedado bien. O sea, un audiomensaje es tu voz grabada y punto. No hace falta aquí que le añadas efectos en surround, ¿no? De verdad, ¿eh? Que así queda bien, no hace falta más. Hombre, si puede ser de más de medio minuto para yo hablar menos todavía y que luego no me acusen de que soy un pesado que se enrolla mucho. Bueno, y lo segundo, nosotros, como no te refieras al gato, porque vamos, sí, el podcast lo hacemos un poco entre todos, sobre todo la sección de los oyentes, ¿no? Pero el podcast en sí lo hago yo, ¿eh? El gato no tiene nada que ver en la realización de Esquiva Esto. Y ahora ya centrándome en el tema de tu audiomensaje, me parece muy interesante la pregunta, el tema que sacas en tu audiomensaje sobre actores que dan paso a otros en películas. Y has puesto ejemplos pues así muy, muy claros. Pero claro, yo he estado un rato pensando y no se me ocurren muchos, la verdad. Se me ocurre, por ejemplo, en El Padrino, Marlon Brando con Al Pacino, por ejemplo. En El Padrino, la primera parte, evidentemente. O más, es que no se me han ocurrido, salvo un ejemplo de hace muchos años que fue Gregory Peck con Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma, que pues era la primera película como protagonista de Audrey Hepburn, y Gregory Peck era ya un actor consagrado en aquellos momentos, aunque no estuviera en el final de su carrera, ni mucho menos. Pero ya era una estrella y Audrey Hepburn era una desconocida, y ya, creo que ya lo conté en su momento, que Gregory Peck, cuando al hacer los títulos de crédito, pidió que Audrey Hepburn pues figurara al mismo nivel que su nombre porque iba a ganar el Oscar, y resulta que ganó el Oscar por Vacaciones en Roma luego. Pequeño detalle que creo que ya conté en su momento. Pero vamos, así no se me ocurren más ejemplos de este tipo de relevo generacional en película. De verdad, os pido a vosotros, así como se hizo con aquella proposición de los guilty pleasers, esas películas malas, malas, malas, pero que nos gustan mucho aunque no se lo decimos a nadie, y que os pido que también lo digáis aquí en audio mensajes, preferiblemente, pues os pido también que vamos a ver si somos capaces de encontrar entre todos más películas de estas, de las que dice Paco, de relevo generacional entre actores, como ha dicho, de Buscavidas o de Juego de Espías. Aunque bueno, en Juego de Espías yo creo que ya Brad Pitt era bastante conocido, ¿no? Creo que sí. O sea, no era quizá la superestrella que es ahora, pero creo que ya era bastante conocido. En cualquier caso, os pido eso. Colaboración de los oyentes con temas concretos. Los Guilty Pleasures, que quedan ahí pendientes. Películas malas, malas, malas, pero que os gustan y no se lo decís a nadie porque os da vergüenza. Y el tema de actores que dan el relevo generacional a otro en una película. Claro, de forma metafórica hablamos. Ya he puesto ejemplos. Por ejemplo, Paul Newman con Tom Cruise en El Buscavidas, Robert Redford con Brad Pitt en Juego de Espías, Marlon Brando con Al Pacino en El Padrino y Gregory Peck con Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma. Por poner unos ejemplos así claros. Aunque este último no es un ejemplo típico, pero bueno, yo creo que vale. Y ahora vamos con las películas a comentar en este episodio. Antes de hablar de Bandits, tengo que comentar, sobre todo a esos oyentes perspicaces, que tanto en el anterior episodio como en este he hablado de películas de los mismos directores, de los mismos tres directores, de Barry Levinson, Quentin Tarantino y Woody Allen. Y he hecho esto porque considero que hay películas de estos tres directores, que por cierto son de mis favoritos, que tenía que haber comentado, películas que creo que tenía que haber comentado en el podcast y no lo había hecho hasta ahora. Y todavía me queda alguna de por decir, todavía queda alguna más de estos directores, sobre todo de Woody Allen y de Quentin Tarantino, que tengo que comentar y que comentaré pues a medio largo plazo. Tampoco hay que saturar, tampoco quiero cansaros con los mismos directores y nombres en el podcast. Bueno, y ahora hablando ya de la película. Bandits es una película del año 2001, dirigida por Barry Levinson y con guión de Harley Payton. Harley Payton es un guionista que no se prodiga mucho, que ha participado sobre todo, se le conoce por su participación en los guiones de la serie Twin Peaks y que ahora está haciendo o ha participado en el guión de la secuela de The Thomas Crown Affair, esa adaptación de la película original de Steve McQueen, pero que la protagonizó Pierce Brosnan, que creo que también la produce, si no estoy equivocado. Y lo que ha hecho ha sido una adaptación de una novela de un tal Eric Ambler. Y en el mismo caso que se hizo con Ocean's 12, se ha cogido una novela y han adaptado la novela a los personajes para que case con una idea de una secuela de este personaje de Thomas Crown. Pero bueno, volviendo a Bandits. Bandits está protagonizada por tres actores que también son de mis favoritos: Bruce Willis, Billy Bob Thornton y Cate Blanchett. En fin, ¿qué se puede decir de Bruce Willis? Pues Bruce Willis, un actor que ha hecho muy malas películas, tengo que decirlo, pero que también ha hecho películas que ya quedan en la conciencia colectiva y en la cultura de toda la sociedad, como por ejemplo La jungla de cristal, esa saga de películas de acción de John McClane, espectaculares. También ha hecho películas como, por ejemplo, El sexto sentido, que fue, vamos, un relanzamiento de su carrera, porque la verdad es que no es un actor que sepa elegir muy bien sus papeles, la verdad. Ha participado también en películas con Robert Rodríguez y con Quentin Tarantino, como Pulp Fiction, Four Rooms, o últimamente en Sin City, donde hacía de Hartigan, esa espectacular película Sin City. También ha hecho grandes bochornos, hay que decirlo, como por ejemplo Armageddon. Dios mío, Armageddon, qué mala era. Pero peor, atención, era El último Boy Scout, película que mucha gente parece que la tenga encumbrada como una película que es la bomba, que tengo que aguantar a la gente a hablar bien de esta película cuando yo pienso que es una atrocidad de película. Pero en fin, me voy a contener. Y otras grandes películas que ha hecho Bruce Willis, grandes, bueno, o que realmente valen la pena, podría ser El quinto elemento, donde protagonizaba junto a Mila Jovovich, y 12 monos, otra muy buena película y que os recomiendo ver. Billy Bob Thornton, pues es un actor que tiene una filmografía bastante curiosa y muy variada, con películas desde grandes superproducciones hasta películas de cine independiente de verdad. Últimamente ha hecho destacable La cosecha de hielo, de Ice Harvest, o Bad Santa, del año 2003, también muy buena comedia negra sobre la Navidad, o la película muy dramática, muy... no sé ni cómo calificarla, desde luego muy dura, la película Monsters Ball, por la que se le dio el Oscar a Halle Berry. También una película que a mí me hizo mucha gracia del año 98, que se llamaba Un plan sencillo, A Simple Plan. También participó en Armageddon, en fin, un día malo lo tiene cualquiera. Y ha participado en películas como Primary Colors, por ejemplo, que era una crítica muy interesante al sistema electoral norteamericano, muy de actualidad en estos días, por cierto, desde luego vale la pena verlo, y muy actualidad en cualquier elección presidencial sobre todo, aunque vale para cualquier campaña electoral allí. Y otra película así muy interesante que valdría la pena sería recordar que estuvo en la película El hombre que nunca estuvo allí, de los hermanos Coen. Por cierto, que se me ha olvidado comentar que Bruce Willis también estuvo en una película muy interesante que era La hoguera de las vanidades, The Bonfire of Vanities, una película que, aunque no es de las mejores de Brian De Palma, es muy recomendable. Y por último, Cate Blanchett, Galadriel en El Señor de los Anillos, una grandísima actriz, además de un bellezón impresionante, que ha participado en películas bastante interesantes, aunque algunas sean de no saber elegir guiones, un mal bastante extendido entre grandes actrices, pero en fin, películas interesantes. Pues una película que hizo de Elizabeth I de Inglaterra, que era Elizabeth, del año 98. También participó en El talento de Mr. Ripley. Ha hecho dos películas así como biográficas, una era Charlotte Gray en el 2001 y Verónica Guerini en el 2003. Participó en la película Coffee and Cigarettes, también muy interesante, en The Life Aquatic, una comedia bastante curiosa con Bill Murray. También hizo de Katharine Hepburn en El aviador, película de Martin Scorsese del año 2004. Y el papel que hace en Bandits me parece muy interesante y por eso voy a hablar de ella. Bueno, ahora ya centrándome un poco en el argumento de la película. Es una película de unos ladrones que son de repente muy famosos. Uno es Joe, que es Bruce Willis, y otro es Terry, que es Billy Bob Thornton. Son dos ladrones que se han hecho muy famosos, que roban bancos sin matar a nadie. Lo único que hacen es secuestran al director de la sucursal el día anterior junto con toda su familia en su casa, cenan con él incluso, y a la mañana siguiente cogen y abren a primera hora el banco y se llevan todo el dinero sin montar ningún escándalo y sin, vamos, sin que se les pueda pillar. En principio de la película lo que se nos muestra es cómo son de famosos, porque están atracando, un banco, pero a plena luz del día, con armas, algo que nunca habían hecho, rodeados por la policía, aparentemente sin salida. Además, empiezan a discutir entre ellos. Y a partir de ahí se nos muestra en un flashback, durante toda la película, cómo han llegado a ese momento. Una técnica, por cierto, bastante utilizada por según qué directores. Pero, en fin, como digo, aparece como poco a poco empiezan a hacer este tipo de atracos. Y llegado a determinado momento se encuentran con el personaje de Kate Blanchett, que se llama Kate, que es una ama de casa de acomodada, pero bastante infeliz y muy loca. O sea, esto hay que decirlo así de claro. Un personaje desequilibrado que está insatisfecho con su vida. Se encuentran con ella y ella, en lugar de denunciarles porque descubre que son ladrones, pues se une al equipo. A partir de ahí, pues siguen con su vida de atacar bancos con su método. Pero claro, se hacen famosos por eso ya. O sea, llega a determinado momento en el que hasta los que sufren el secuestro preatraco ya les saludan por su nombre y les tratan, vamos, como si fueran conocidos de toda su familia. La situación inicial, que es una situación inicial en la que están sin salida totalmente, rodeados por todo el mundo, se desvela al final cómo es, qué es lo que pasa, por qué está así y qué ocurre. Y desde luego no lo voy a contar aquí porque fastidiaría la gran sorpresa final que tiene esta película, que está muy bien montada y muy bien pensada. Y desde luego muy sólido en cuanto a cómo está enlazado todo en el guión. Y la película es una película que es una comedia clarísimamente, muy divertida, con unos personajes muy diferentes entre sí. El personaje de Bruce Willis es un personaje que va de duro, que va de serio, que va de alguien que sabe hacer las cosas, aunque a veces se equivoque. Y el personaje de Billy Bob Thornton, que es Terry, pues es todo lo contrario, un tío inseguro, que se pone nervioso enseguida, que siempre dice, es que yo quiero volver a la cárcel, porque claro, esto no lo he dicho, o sea, lo que se ve es cómo comienzan esa carrera de atracos desde el momento incluso en el que se escapan de la cárcel. Que eso ya es un cuadro, ver cómo se escapan de la cárcel. Y como el propio Terry dice que él prefiere volver a la cárcel, que cuando vuelven a la cárcel, que no le gusta nada esto de cómo se están poniendo las cosas. Y como ya digo, todo lleva a que se convierten en personajes públicos, personajes muy famosos, llegan incluso hasta conceder una entrevista en la tele, en la que además se hacen los duros y los típicos ladrones que lo tienen todo pensado, cosa que es totalmente contradictorio con la realidad, pero así es la tele, amigos. Y bueno, la película no tiene desperdicio. Desde mi punto de vista es una película típica que cuando termina piensas, pero ¿por qué ha terminado si esta película tiene unos personajes que me encantan y cuentan unas historias muy divertidas entre ellos? La verdad es que desde el principio hasta el final es una sonrisa continua, es un conjunto de personajes bastante, bastante atípicos y totalmente alejados del prototipo de atracador que suele aparecer en las películas de acción. Y el personaje además de Kate Blanchett pues le da un aire todavía más alocado a la película, incluso con su indecisión a la hora de elegir entre Joe o Terry, porque se enamora de los dos, otro tema que también tiene su aquel. Pues ya digo, en definitiva es una película muy divertida, con muy buenos actores que sobre todo Billy Bob Thornton vuelva a demostrar que es un actor verdaderamente, y como se suele decir, camaleónico, porque es capaz de hacer del tío más duro del universo o de este tipo de personajes totalmente blandos, cobardes, nerviosos, que son incapaces de mantener la calma en cualquier momento y que, vamos, son los típicos que a la legua dices, este es un cobarde asqueroso que no se merece, no se merece salir bien de lo que está haciendo. Pulp Fiction es una película de 1994 dirigida por, pues por quién va a ser, Quentin Tarantino, con guión del mismo Quentin Tarantino, con la colaboración de Roger Avary, con quien ya había colaborado en Pulp Fiction o en el guión original de Amor a quemar ropa, que en España se llamó así, pero el original era True Romance, dirigido por Tony Scott. Bueno, ¿qué es Pulp Fiction? Pulp Fiction es la película que hizo más popular que nunca a Quentin Tarantino. O sea, mucha gente dice que Quentin Tarantino fue popular gracias a Reservoir Dogs, pero yo creo todo lo contrario. Reservoir Dogs realmente no tuvo ni la décima parte de la repercusión que ha tenido Pulp Fiction, ya no solo en los espectadores, sino en el cine, en las mismas películas que se han hecho de acción desde que se estrenó Pulp Fiction en el año 94. Pulp Fiction es la película que todo el mundo ha visto de Quentin Tarantino, es decir, del resto de películas mucha gente, o la mayoría de la gente, no las ha visto o no le gustan, como por ejemplo Kill Bill o Jackie Brown. Es decir, Pulp Fiction podría decirse que es la película que ha hecho fans a la gente, fans de Quentin Tarantino, y también la película que gusta a los fans y a los no fans, por decirlo rápidamente, puesto que hay otras películas de Quentin, ya digo, como Kill Bill o Jackie Brown, que decepcionan a los fans o directamente no gustan a los que no son fans de Quentin Tarantino o ni siquiera las conocen, pero Pulp Fiction sí. Pulp Fiction es el centro de referencia para conocer a Quentin Tarantino. Si le preguntas a cualquier persona si ha visto Pulp Fiction, la mayoría de la gente sí la ha visto. O si no, siempre dirán, sí, tengo ganas de verla. Bueno, me voy a centrar. ¿Qué es Pulp Fiction? Pulp Fiction es un conjunto de historias alrededor de varios personajes que viven en Los Ángeles. Y lo que cuenta, básicamente, es un conjunto de historias alrededor de personajes conectados entre sí por un mafioso llamado Marcellus Wallace. Es el punto de unión de todos los personajes. Están contadas en forma de historias individuales, independientes, que narran en realidad una historia que sí es, se podría decir, que es completa. O sea, al terminar de ver la película, tú has visto una historia completa formada por varias historias, pero tiene la peculiaridad de que las historias están contadas de forma desordenada, es decir, se cuenta la película de forma no lineal. En cada segmento de la película se va contando una historia en la que un protagonista, en el que los protagonistas son diferentes. El reparto es realmente amplio y de impresión en una película así, que claro, necesita muchos personajes para poder contar todas las historias con todo lujo de detalles. Y participan Tim Roth, John Travolta, Samuel L. Jackson, Amanda Plummer, Eric Stoltz, Bruce Willis, Big Rames, Phil Lamar, María de Medeiros, Rosanna Arquette, Peter Green, Uma Thurman, Dwayne Whittaker, Steve Buscemi, el mismo Quentin Tarantino y Christopher Walken y Harvey Keitel. En fin, un reparto, como veis, bastante interesante de gente que ya había trabajado además con Quentin Tarantino. Podríamos decir, aunque es difícil decirlo, que el hilo conductor de todo es el personaje de John Travolta, Vincent Vega, que es un criminal, es que suena así como muy fuerte y en realidad no es la imagen, por así decirlo, un chico de los recados del mafioso que ha venido de Ámsterdam a la ciudad y que se reencuentra con Jules, que es Samuel L. Jackson, un tío pues que no se anda con chiquitas, bastante que tiene las ideas bastante claras de lo que hay que hacer en su trabajo y que suelta el famoso discursito de un versículo de la Biblia antes de cargarse a alguien. Bueno, pues esos dos personajes digamos que son el hilo conductor de todo, de más o menos. Luego tendríamos a Bruce Willis, que hace de Butch, que es un boxeador que ya está en horas bajas y que al que se le ofrece amañar un combate de boxeo. Tenemos a Marcellus, que es el jefazo, el que no se anda con chiquitas. A Uma Thurman, que es Mia Wallace, la mujer de Marcellus. A Eric Stoltz, que es un camello, que es el que le vende de todo a Vincent Vega. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, claro, Harvey Keitel, que hace del memorable señor Lobo, Winston, señor Lobo. Y Quentin Tarantino, que hace de un pequeño personaje llamado Jimmy, que sale al final de la película, que cede su casa para un problemita que les ha surgido ahí a Jules y Vincent. Las historias que cuentan son las siguientes. Por un lado tenemos a Vincent Vega, que ha vuelto de Ámsterdam a la ciudad y está con Jules porque va a recuperar un maletín que le han robado a su jefe. Por otro lado tenemos a el personaje de Tim Roth, que es Ringo, y que aparece junto con su novia Honey Bunny en una cafetería que van a robar. Por otro lado tenemos a Bruce Willis, que es un boxeador que está en horas bajas, al que le ofrecen amañar un combate, pero en lugar de eso engaña a Marcellus, al mafioso, y tiene que huir junto con su novia Fabienne, María de Medeiros, que por cierto ella es portuguesa y hace de francesa, al fin, cosas del cine. Por otro lado tenemos a Mia Wallace, a quien su marido le pone, digamos, como compañía a Vincent Vega para que la acompañe en una noche de salir por ahí a cenar y bailar, en la que se dará la famosa escenita del baile que todo el mundo recuerda de Pulp Fiction. Y tenemos la otra historia entre Bruce Willis y Marcellus, en el que el Zed, que es Peter Green, junto con su amiguito Miner, les secuestran y les intentan violar en una tienda de armas mientras que Marcellus está persiguiendo a Butch. Y por otro lado tenemos al personaje del Lobo, que es un tío que se dedica a resolver problemas también. Un término así, resolver problemas. Hay que limpiarlo todo, porque a alguien se le va el gatillo fácilmente y pone en peligro un coche, así que al final hay que llevar un coche a la casa de Jimmy Dimmick, el personaje de Quentin Tarantino, para que se pueda liquidar el coche y dejar ningún rastro de sangre ni de cadáver en ese coche. Bueno, son un montón de historias, están todas contadas de forma desordenada, aparte de que se cuentan varias historias a la vez, es decir, no se cuenta todo directamente como si fuera una historia primero, otra historia después, sino que se va haciendo un montaje paralelo. Lo que en un principio podría parecer que es un poco confuso, pero en realidad no lo es, puesto que en todas las escenas, cuando aparece en los personajes, siempre se dan unas pequeñas pistas para saber cuándo, o sea, cómo encajar las piezas. O sea, todas las escenas tienen pequeñas pistas que al espectador le dan fácilmente la idea de cómo está la línea de tiempo de la película. Claro, tal y como está contada la película, son un montón de historias inconexas que cuando las terminas de ver realmente piensas que has visto varias historias cuando en realidad has visto una con muchos personajes. Pero es pues el detalle de cómo está montado y de cómo está contada la película lo que te da esa sensación extraña. Yo que he visto esta película ya pues unas cuantas veces, puedo decir que la película de Confusa no tiene absolutamente nada. Es una película muy bien contada y muy clarita. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada por lo general a este tipo de montaje no lineal. Bueno, Pulp Fiction es una película de acción, pero con unos toques de humor continuos, sobre todo en forma de unos diálogos brillantes. Aquí es una película en la que prima sobre todo los buenos diálogos con unos personajes muy peculiares y muy profundos, en el sentido de que tienen toda una historia detrás que te la van contando un poco a lo largo de la película, y que todo el universo de personajes que se cuenta en Pulp Fiction es un universo muy creíble y que podría decirse que es una especie de resumen del universo de personajes de muchas películas de acción y de películas de serie B. Es todo eso mezclado un poco, pero claro, muy bien mezclado y muy bien contado. Es una película que tiene acción, no es que sea una película de acción tipo XXX o Misión Imposible, de acción continua, sino que, bueno, tiene toques de acción, pero también tiene más cosas, y sobre todo, como ya he dicho, priman los diálogos. Tiene escenas memorables, como la del baile con Uma Thurman y John Travolta, como el momento en el que le clavan una inyección de adrenalina en el corazón a Uma Thurman, que esa escena es para verla, te pone de los nervios. O el momento en el que el personaje Butch recuerda cuando el Christopher Walken, que hace de un compañero de la guerra de su padre, le entrega el reloj de su padre. Ya digo, tiene muchísimos momentos muy divertidos y sobre todo es una comedia muy inteligente lo que se hace en Pulp Fiction. Si no habéis visto ninguna película de Quentin Tarantino, desde luego empezaría por ver esta, porque es probablemente la más comercial, entre comillas, de todas las películas de Quentin Tarantino. Thank you. Manhattan es una película del año 1979 dirigida por Woody Allen y con el guion del mismo Woody Allen en colaboración con Marshall Brickman, con el que también ha colaborado en el guion en otras películas como por ejemplo El Dormilón del año 73, Sleeper, título original, en Annie Hall y también después, más recientemente en el año 93, en Misterioso asesinato en Manhattan. El reparto pues es con actores muy en boga en la época. Tenemos a Woody Allen, que hace de protagonista. También está Diane Keaton, Michael Murphy, Mariel Hemingway, Meryl Streep, Anne Byrne y Karen Ludwig. Son los que hacen los personajes principales. Woody Allen hace de Isaac Davis, que es un escritor de, o mejor dicho, guionista de programas de televisión, que tiene una novia de 17 años interpretada por Mariel Hemingway, que se llama Tracy, y que tiene un amigo que es Jail, interpretado por Michael Murphy, que está casado con Emily, interpretada por Anne Byrne, pero que al mismo tiempo mantiene una relación extramatrimonial con el personaje de Diane Keaton, que es Mary. Así que resumiendo, tenemos a Isaac, su mejor amigo es Jill y su mujer es Emily, pero tiene un amante que es Mary. Por otro lado, Isaac tiene una exmujer que le abandonó y está viviendo con otra mujer, que es el personaje que interpreta Meryl Streep, que se llama Jill. Y aquí empieza un poco el planteamiento inicial de la película, ¿no? Ya empezamos con una situación de relaciones personales bastante rota y rocambolesca, que viene a representar un poco pues eso, como en la actualidad pues las relaciones humanas no están nada claras y están todas más bien rotas desde el comienzo. El personaje Woody Allen resulta que conoce al amante de su mejor amigo y se enamora de ella, perdidamente. Así que abandona a su novia de 17 años, a la que él afirma no querer de verdad, porque claro, ¿cómo va a querer a, con la diferencia de edad que hay, cómo se van a querer y cómo va a estar ella enamorada de él? No, supuestamente no lo entiende. Así que le da puerta, empieza una relación con la amante de su mejor amigo y harto de las imposiciones de su trabajo, de cómo tiene que hacer su trabajo, pues también abandona su trabajo. Todo esto pues viene condimentado con los conflictos entre Isaac y su mejor amigo, claro, porque él le ha robado a su amante, aunque él ya había roto con ella, con la relación con su exmujer, que ha escrito un libro poniéndole a parir y llamándole de todo, y con la primera reacción del personaje de Woody Allen ante el de Diane Keaton, que es la típica snob intelectualilla que siempre está hablando de cosas supuestamente muy importantes y trascendentales. Y básicamente la película es esto, es un conjunto de idas y venidas de las relaciones entre estos personajes en las que se viene a mostrar la insatisfacción generalizada de las personas ante lo que tiene y cómo siempre intentan conseguir lo que no tienen. Se podía resumir un poco en eso. La gente no está satisfecha y piensa que abandonando lo que tienen por otra cosa diferente pues va a conseguir la plenitud en su vida. Pero hete aquí que la película, el mensaje que da es totalmente contradictorio. O sea, el mensaje que da la película es que lo que tienes que hacer es conformarte con lo que tienes y no intentar buscar algo cuando lo que tienes funciona, por así decirlo. Y de hecho, el final de la película, que bueno, al final de la película, quiero decir, no es que sea el final, hay una secuencia que es la más famosa de la película, que es el personaje de Woody Allen Isaac corriendo por las calles de Manhattan a la búsqueda del personaje de Mariel Hemingway. En un último esfuerzo desesperado de conseguir que no se vaya de la ciudad, porque se ha dado cuenta de que se ha arrepentido de haberla abandonado, sobre todo al sufrir el abandono de la amante de su amigo. Todo esto con unos muy buenos diálogos, muy irónicos en referencia a las relaciones humanas, y sobre todo metiendo una cantidad de mensajes más que subliminales, mensajes bien claritos contra esa supuesta élite intelectual tan presente en Nueva York y de la que realmente Woody Allen aborrece. La película es, por cierto, en blanco y negro, en un impresionante blanco y negro con una fotografía excepcional. Comienza además con esos primeros planos, esas panorámicas de Nueva York y de Manhattan, con la música de Gershwin de fondo, ¿cómo se llamaba? Rhapsody in Blue, que desde entonces, bueno, ya era un poco la música oficial de Nueva York, ¿no? La música de Gershwin, y en esa película pegaba realmente a la perfección. La fotografía, que ya he dicho que es excepcional, es de Gordon Willis, que ha participado, por ejemplo, en El Padrino, en las tres películas del Padrino. O sea que ya con eso ya tiene, yo creo, algo que le respalda detrás, un trabajo excepcional, y que también ha participado en unas cuantas películas de Woody Allen como La rusa, La rosa púrpura del Cairo o Broadway Danny Rose, entre otras. En cuanto a las interpretaciones, destaca sobre todo la de Mariel Hemingway haciendo de Tracy, que es un personaje muy emocional realmente y que contrasta bastante la juventud del personaje con esa fuerza a la hora de expresar sus sentimientos, sobre todo en un par de momentos de la película, aunque claro, mucha gente dice que Mariel Hemingway no es precisamente una actriz que exprese mucho, sobre todo ya de más mayor, pero bueno, digamos que de joven sí que tenía un punto prácticamente bermaniano, ¿no? La manera de hacer sus papeles. Y bueno, a grandes rasgos es una comedia, drama, mezcla un poco eso, porque la vida es un poco también de mezcla de estas cosas. Se puede decir que tiene momentos pues bastante dramáticos, pero en general lo contrarresta bastante con estos diálogos divertidos, punzantes e irónicos sobre las relaciones interpersonales y sobre las relaciones amorosas en general. Desde luego, es una película que se podría considerar como la que realmente confirmó a Woody Allen como el genio, entre comillas, que es, después de ver Annie Hall, que fue toda una sorpresa para la mayoría de la crítica. Y Manhattan fue un poco la confirmación de que había mucho talento detrás de las cámaras de las películas de Woody Allen. Pero bueno, porque no se habían considerado nada bien las primeras películas que había hecho, por ser tan ligeras y tan alocadas y tan típicas de la época de los finales de los 60, que en las que las películas muchas veces rompían los esquemas cinematográficos para hacer películas un poco a su bola. Y como ejemplo podría dar, pues yo qué sé, Casino Royale o alguna de estas películas en las que participó Woody Allen como actor y guionista y más cosas, y que realmente era todo un trastorno de película. No tenía ni pies ni cabeza, ni estructura, ni nada. Y bueno, hasta aquí el comentario sobre las películas en este episodio 41. Thank you. La música de este podcast está descargada de magnatune.com y es del álbum Egg de Cilla. Y las canciones número 1, Wine Barber, número 2, Waker Pilots, número 3, Velvet Periscope, número 4, A Great Many Maps, número 5, Favorite Sleep, número 6, Exalted Earthworm, número 7, Rufus, número 8, Son of Many Maps, número 9, Thunderpile y número 10, Abelkes Dorsen. Esto es todo por hoy, por este episodio, mejor dicho, y como siempre, espero vuestros audio correos y vuestros mensajes con Odeo, y vuestros correos y vuestros comentarios en la web, y con vuestras críticas, comentarios, preguntas, alusiones, de todo. Y no olvidéis lo de los Witty Pleasers y esas películas de relevo generacional que comentamos en la sección de los oyentes. Toda la información de contacto está en la web del podcast, que es esquivaesto.com. Y hasta que ha llegado este episodio 41. Así que hasta la próxima.